Bueno, como ustedes saben, la noticia doméstica del día es la detención de Jesús Sosa Saavedra, el famoso Querosene, el hombre, al parecer, encargado de incinerar a las víctimas, luego de que fueran, desde luego, sometidas a todo el protocolo siniestro del grupo Colina. Jesús Sosa Saavedra ha sido la fuente principal de Ricardo Uceda para el libro Muerte en el Pentagonito. Ha estado varios años en la clandestinidad, ayer fue capturado, pero lo primero que ha dicho es: Fujimori nunca supo nada del grupo y lo voy a demostrar. Una defensa instantánea y no solicitada ni por el propio Fujimori respecto de la irresponsabilidad política, moral, etcétera, del presidente de la República, Alberto Fujimori, en relación al grupo al que premió primero con estímulos diversos, entre ellos el ascenso, y después con una benévola amnistía que borró todos sus crímenes. Sin embargo, extraña mucho que lo primero que haya dicho efectivamente el señor Sosa Saavedra haya sido: voy a defender a Fujimori. Bueno, también ha dicho que va a desmentir a Martín Rivas en relación a esta grosera salida de Martín Rivas diciendo que el grupo Colina no existía. Lo que pasa es que Martín Rivas se pasó de la raya, ¿no? Se pasó de la raya y dijo algo absolutamente inverosímil. Querosene, su socio en la quemazón, es más realista. Él sí va a admitir que existía el grupo Colina. De hecho, ha dado detalles escalofriantes sobre su composición y sus métodos, pero lo que va a decir es: el presidente no sabía nada. ¿Quién sufraga estas declaraciones? ¿Quién banca estas declaraciones? Bueno, habría que preguntarle al doctor Nakazaki. El titular de La República es: cae el último de los Colina, voy a desmentir a Martín Rivas, declaraciones entrecomilladas. El de Ojo es: Querosene mató a 37, no se sabe si mató o quemó. El de Perú 21 es: cayó Querosene, sanguinario miembro del grupo Colina, fue capturado tras 7 años en la clandestinidad. Bueno, el de La Razón ya resulta casi redundante: este juicio es una farsa. ¿Quién lo dice? Martín Rivas. Madre mía, La Razón evidentemente no tiene demasiado instinto de posteridad para el periodismo. Martín Rivas dice que este juicio es una farsa. La farsa parece ser más bien Martín Rivas. Y a propósito de La Razón, ayer el señor Uri Benchmuel ha dicho que deberíamos condecorar a Martín Rivas, que toda guerra es sucia, que la aniquilación del enemigo es un deber, que no hay crímenes, por lo tanto, del grupo Colina. Bueno, este señor Uri Benchmuel realmente es un personaje ya instalado en la perfecta sordidez. Sus columnas políticas pueden ser irritantes, es un fujimorista absolutamente a ciegas, es un fujimorista de antemano, pero lo que ha dicho ayer es abiertamente delictivo. Desde luego que no voy a decir que Uri Benchmuel, que dirige el periódico de los señores Wolfenson, todos miembros de la colina, de la colonia judía, de la colina, fíjense qué maravilloso lapsus lingüe, ¿no? De la colonia judía, no voy a decir que Uri Benchmuel representa a los judíos en el Perú. Pero si aquí hubiese antisemitismo, cosa que no debería permitirse, cosa que no debe suceder, si aquí hubiese antisemitismo, el señor Uri Benchmuel le está añadiendo gasolina a esa hoguera. Ojalá que aquí nunca haya antisemitismo, pero ojalá que el señor Uri Benchmuel en el Perú. Luego, en correo, respaldo felicitarlo por éxito con grado de inversión y aseguran su permanencia en el gabinete. Claro, bueno, el presidente y el premier respaldan a Carranza. Yo creí que iban a decir, no sé, pues, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, algún dúo más o menos distante del gobierno. El presidente y el premier respaldan a Carranza, no me digan. Gran primicia. En todo caso, discutible. En el diario La Primera, el título: asesino. atrapan al sanguinario que los sigue de carrera judicial al alcanzar 61 votos reglamentarios. Presidente legislativo Luis González Posada lamentó que una ley que espera 5 años no haya despertado el interés de la representación nacional. Bueno, expreso bastante excéntrico el suceder en sus primeras páginas.